Andá a cantarle a Gardel, se llama esta muestra, en un homenaje por un año más de la muerte de nuestro querido zorzal criollo, nuestro querido Carlitos Carlos Gardel. Va a ser el sábado a las 5 de la tarde en la biblioteca Sarmiento, gratuita, entrada gratuita a todo el público, al que se quiera acercar, con una muestra, como bien dijiste, un repaso, una trayectoria de nuestro querido Carlos Gardel. También va a haber artistas, va a estar el ensamble de tango del Instituto Cultural Cañuelas, dirigido por Juan Fracci. Va a estar cantando Gloria el tango y más, Noelia Correa. Después va a estar Leo Menito y voy a cantar unos tanguitos de Gardel, obviamente. Después los bailarines que pasaron de los torneos bonaerenses, que pasaron a la regional, van a estar adultos mayores. Son Lidia y Héctor Venegas. También va a estar Mari Porta, Elena Vanegas, y va a estar, seguramente va a estar dando una presentación Daniel Sotelo y Camila, bueno, con una variedad, un encuentro con, bueno, los gardelianos, como digo yo, en este Andá a cantarle a Gardel. También, y la frutillita de la torta va a ser Pedro Calderaro, donde va a estar mostrando su colección de discos de pasta y escuchados en el Winco. Así que los que se quieran acercar a ver este valiosísimo producto, este valiosísimo, valiosísima muestra, vamos a estar más que agradecidos y encantados de poderlo mostrar. Mi colección de Gardel, que siempre, bueno, me han felicitado porque, bueno, muchas cosas son de mi papá, pero muchas cosas yo he ido comprando, así que la colección es variada. Bien. Bueno, una muestra que se suele hacer en lo posible todos los años, ¿no? Sí, trato de... primeramente fue en el hall del Cine Teatro Cañuelas. Trato de todos los años poderla mostrar, que la gente se acerque, porque, como yo digo, el tango es lo que nos representa en el mundo, y como no, nuestro querido Carlos Gardel. Así que ahora agradecida porque tengo el espacio de la biblioteca como para mostrar esto, lo que digo yo, que es una colección increíble. Y todos los años siempre hay algo que se suma, ¿no? Siempre es algo novedosa, siempre sí. Se busca eso, ¿no? Bueno, Cañuelas, siempre digo que es muy tanguero, sí. Así que le gusta todo eso y siempre aparecen todos los años, se va sumando gente, y ha venido gente de otros lados también. Gracias a las redes, que uno también puede compartir y poderlo publicitar. Así que, bueno, el año pasado me acompañaron gente de Monte Grande, de Luis Guillón, de Monte, de Lobos. Así que, bueno, agradecida por este acompañamiento también y poderlo compartir. Bueno, muchas gracias, y contanos, bueno, nuevamente recordanos qué día y horario y dónde se va a realizar la muestra de tango. Bueno, va a ser el sábado 29 a las 5 de la tarde en la biblioteca, en Lara y 25 de mayo.